Bulu na mongere, mwese na mongere. Na ya bede oponda bobe. Do bate selo na ye kete duho. Ama bubi se moka moto. Tona dande bubu na njo. Bule ma mwete nde babongo. Nanga wenge nga kiele duho. Ya mende no linga. Tem na simtomo, a titi o nin wase, yete na di bumbi, ke wase mende bo. Yobe ma basango ba supe, mi wusa me o monya su. Di ma ba ne ton de die duho, isi binga moto e. O bunya bo pote, we isi mende bebe, we titi mu mende, kingele wase nyese. De moulam jongele, bisomene de dimede. Oh, wane sula wase, se to monto nou pepe. Dima jinda o kaisabe. Dima kousa pe makoe. Nambo ta sue mende bo duho. Yama suna lo non la mon. Yama suna lo non la mon. Yama